Para nosotros la radio es un arma de contrainformación. No un arma de tipo militar. Es un instrumento de información al alcance de todos. De todos con T-O. D-O. Es todos. Todos. Por eso nosotros creemos que la radio es un arma. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Solo con el 10% del presupuesto mundial destinado a las armas se resuelve el hambre en el mundo. Todos los habitantes del planeta somos rehenes de la amenaza nuclear. La Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia también es denuncia. Vamos a denunciar la peligrosa situación actual, cuestionando las políticas armamentistas y señalando el silencio de los cómplices. Exijamos el desarme nuclear y el inmediato retiro de tropas invasoras de los países ocupados. Pidamos un desarme general y progresivo. Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Desde el 2 de octubre de este año desde Nueva Zelanda hasta el 2 de enero de 2010 en Argentina. Organiza Fundación Mundo Sin Guerras. Adhiere FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Se deberán establecer regulaciones que promuevan el pluralismo, respeten las incumbencias profesionales y derechos intelectuales de los artistas y demás trabajadores de la comunicación y el espectáculo. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Parte de un todo. Parte de vos. Muchas partes. Todas las partes juntas. Cada parte en cada parte. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del aire. Domingo de 9 a 11. FM de la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Otra comunicación. Otra comunicación. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea. Buenos días, vecinos de la cuadra. Buenos días, ciudad de Mar del Plata. Buenos días a todos aquellos que nos sintonizan como todos los domingos a través de FM 88.7, FM de la Azotea, la otra comunicación. Arrancamos esta edición número 244 de Parte del Aire a los 7 minutos pasaditas las 9 de la mañana. Como es costumbre, sí, señora, ya lo sabemos. Nos pasamos de nuestro horario al final del programa y bueno, llegamos tarde. Llegamos tarde, esperamos mucho el colectivo, algunos nos tenemos que venir en taxi para que no nos corra la media falta. ¿Se acuerdan la escuela cuando uno llegaba tarde y le corría la media falta? Bueno, aquí en la azotea nos pasa lo mismo, ¿no? Uno si no llega a las 9 menos 5, a las 9 a más tardar para comenzar parte del aire, le corre la media falta después. Entonces, a nosotros generalmente nos corre esta media inasistencia por llegar tarde. Y bueno, espero que usted no sepa disculpar, que nos sintoniza a través del aparato receptor de radio o a través de internet en www.partedelaireazotea.blogspot.com, a través de www.delaazotea.blogspot.com o a través de www.agenciaanda.blogspot.com, la agencia de noticias de FM de la Azotea, ¿eh? Muy interesante todas las notas de lo sucedido aquí en la ciudad durante la semana y lo acontecido en las ediciones de El Mañanero y Descanso de Caminantes en FM de la Azotea. Le doy los buenos días a mi compañero, a quien me va a acompañar durante estas dos horas hasta las 11 de la mañana, el señor Sebastián Martín Mangini, el oso Mangini. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Lucas. Muy buenos días a todos en la ciudad de Mar del Plata, alrededores también. ¿Por qué no la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué no el país y por qué no el mundo? El mundo, por supuesto. Con internet todo se puede. Y si nos pueden escuchar por www.delaazotea.blogspot.com o por nuestro blog directamente, que lo pueden hacer por www.partedelaireazotea.blogspot.com. No se preocupe, nosotros estamos aquí hasta las 11, trayendo todo el resumen semanal, como siempre, aquí a Parte del Aire. Señora, si usted por internet escucha, vio que hemos recibido varias consultas, ¿no? De que, ¿qué pasa? Que hay un ruido en la transmisión por internet. Bueno, es la interrupción de la señal por internet del Grupo Clarín. Bueno, que al final, que decían, che, que el gobierno que nos interrumpió la señal, que esto es un acto de censura, no, bueno... se la pasaron hablando y hablando y hablando para denunciarlo, pero cuando se supo que era la interferencia por error o por un ensayo de un satélite en México, nadie dijo nada. Todos hicieron los globos. Y no, perdón a todos, es muy lógico. Lárguelo. Es muy lógico que pasen este tipo de cosas. Y es muy lógico... Quien nos interrumpe la señal de internet... Es el Ejecutivo Municipal, amigo. Ya te desde digo, la municipalidad, ya te digo. Desde el Palacio Comunal nos interrumpen la señal de internet. No, seguramente nos interrumpan la señal cuando empecemos a hablar acerca de lo que pasa en el municipio. Ah, ya estamos hablando de esas cosas, ¿eh? Ya lo hacemos siempre. Hace rato que venimos hablando de esas cosas. Lo hacemos siempre, amigo. No pasa eso. Por suerte no pasa acá, pero sí pasa cuando se habla de la ley de radiodifusión a nivel nacional, cosa que a los señores del monopolio, del multimedio, a Ernestina de Noble, no le conviene para absolutamente nada que se trate una ley de radiodifusión, ¿verdad? No, por supuesto que no. No le conviene porque también se está perdiendo un gran negocio que es el del fútbol. Claro, ¿eh? Tal cual. Qué tema el del fútbol, ¿eh? Uh-huh. Se pierde un gran negocio, que el fútbol sea público, la verdad, eso jode bastante. Bueno, y a nivel local también tenemos... Quien está preocupado por este nuevo proyecto, este nuevo borrador, este anteproyecto por una nueva ley de radiodifusión, ¿no? Que tanto venimos pidiendo hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo lo venimos pidiendo y ya tiene, bueno, las voces a favor de quienes nos veremos beneficiados o quien consideramos que a partir de ahora habrá mayor equidad a la hora de poder acceder a un micrófono, a la hora de poder acceder a una cámara, pero hay quienes también hace mucho tiempo tienen el control de lo que se dice o lo que se transmite o lo que le llega a la gente que ve televisión o escucha radio y ahora... No le gusta para nada este anteproyecto y a nivel local también tenemos las sucursales monopólicas como un mini grupo Clarín, ¿vio? Uh-huh. No es un grupo Clarín, es como el grupo... es el grupo La Clarín. Bueno, quedan claro que nos están interrumpiendo también la señal. No solo la señal por internet, sino la señal por aire desde nuestra antena. No, señora... Por favor, no piense que esto es una acusación en serio. Es un chascarrillo simplemente para mofarnos del grupo Clarín. Igual, ya le digo, no necesitan hacer... No necesitan interferir ninguna señal ellos. Tienen el poder, creo, absoluto para hacer que todo el mundo les crea sin necesidad de interrumpir absolutamente nada. No, basta simplemente con quitarles la publicidad oficial y ya. Basta con escuchar a Andrés Cosmay, basta con escuchar... a María Delia Sebastián y a otros tantos locutores de dignas radios. No le haga chivo, amigo. Mar del Plata. No le haga chivo que bastante publicidad tienen ya. No, yo le explico por ahí quiénes son algunas de las personalidades para que usted, que ya seguramente le están resonando históricamente en la cabeza y que ya las conoce, bueno, esas son las personalidades que tratan de difundir lo que son, bueno, este medio, este gran multimedio que es el medio la... No lo diga, a ver si todavía nos interrumpen la señal nuevamente. Vio que nos olvidamos de todos los argentinos, los marplatenses, nos olvidamos de la inseguridad, nos olvidamos de la propia ley de radiodifusión, nos olvidamos de todos aquellos temas que nos preocupaban hasta la semana pasada, nos olvidamos de las interferencias también a las señales del grupo Clarín, todo porque... Por el fallecimiento de Raúl Alfonsín. Una noticia que tapó otras. Y hasta nos olvidamos del 6-1 de Bolivia a Argentina. Estaban tristes los muchachos. Eso sí que es grave. Estaban tristes los muchachos por el fallecimiento de el expresidente y bueno, no pudieron hacer otra cosa. Estaban de luto. Bueno, falleció el expresidente Raúl Ricardo Alfonsín, bien lo decía Lucas Barrio Nuevo, y titulado en muchos medios como el padre de la democracia. A mí me llama algo mucho. A mí hay algo que me llama de sobremanera la atención. Sí. Que todos aquellos que cada aniversario del retorno a la democracia defenestraban la figura de Alfonsín, defenestraban la gestión del expresidente Alfonsín, que sin dudas fue el primer presidente del regreso a la democracia, fue el presidente de la democracia moderna, fue un símbolo para todos los argentinos, sin dudas va a pasar a la historia. ¿Se merece un homenaje? Sí, se merece un homenaje. Ahora, ¿por qué todos aquellos que lo defenestraban ahora lo idolatran? Sí, justamente iba a hablar de eso. ¿Cuánta hipocresía, Lucas? ¿Cuánta hipocresía hay, no solo por parte de mucha gente, sino por parte de los medios, que son los principales en transmitir ese tipo de hipocresía, cuando ponen en sus titulares Raúl Alfonsín, el padre de la democracia, falleció? El padre de la democracia. Sí, sí, sí. Estamos hablando de un presidente que, si bien volvió de un proceso bastante complicado, que es la dictadura militar de 1976, proceso de 7 años, estamos hablando de un presidente que tomó algunas políticas tal vez algo extrañas en el país. Recordemos Plan Austral, cosa que el le plan dolió Austral, bastante. El Plan Primavera luego, ¿recuerda? El Plan Primavera también, cosa que le dolió a bastante gente y que prácticamente ni se conocía el nombre de Raúl Alfonsín. No sabían si estaba vivo aún, creo, muchísima gente. Y a ver, como todos, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. Digamos, a ver, fue el presidente que, según todos, fue el menos corrupto de los últimos años. Puede ser. No nos olvidemos del Pacto de Olivos tampoco, ¿no? Es un símbolo de la corrupción argentina también. Así es. Fue el presidente que tomó la democracia, que tomó el gobierno de un país en un contexto difícil, en una situación complicada de la historia de la Argentina. Sí, lo fue. No nos olvidemos de la hiperinflación, no nos olvidemos del Plan Primavera, no nos olvidemos de aquella idea, recuerda, señora, de trasladar la capital federal a un pueblo que prácticamente no existe, en la provincia de Río Negro. No nos olvidemos de todas esas cosas. No nos olvidamos de que fue el presidente que enjuició a quienes ocuparon por la fuerza el gobierno en Argentina. Tampoco nos olvidemos de las leyes de impunidad. Sí, como todo, tiene sus pros, tiene sus contras. ¿Merece un homenaje? Sin duda lo merece. En la forma en que lo vimos en televisión, en la forma en que lo escuchamos en radio, en la forma en que lo leímos en los diarios, creo que después de haber dicho todo lo que se dijo durante estos últimos años de él, me parece que no. No, sin duda que no. Pero ahora, qué curioso. Qué curioso que en los canales oficialistas tal vez no se pasó tanto de esto, cuando estamos hablando de que en junio se acercan las elecciones legislativas. Bueno, pero ¿qué? Se le tiene que dar el lugar que corresponde. A ver, que levanten una programación de un canal en el horario más caliente de la televisión, que quiten a todos los programas para transmitir en vivo lo que pasa en la puerta de un reciente fallecido, de un expresidente que se murió, que ya está, dejémoslo descansar en paz, homenajémoslo como corresponde, pero no es para tanto. No es para levantar la programación de un canal y transmitir en vivo las 24 horas lo que sucede ahí. Es muy lógico que hay que darle el lugar que corresponde, pero esto tiene muchos intereses políticos, Lucas, al menos desde mi punto de vista. El radicalismo ahora alza las banderas de Raúl Alfonsín para estas, justamente estas elecciones legislativas, y al oficialismo parece que no le gustó tanto eso, o no le viene tan bien. Al anillo, al radicalismo no le cae como anillo al dedo esto, prácticamente. Y sí. Sí, bueno, ahora también se habla de especulación. El hijo de Alfonsín, que iba a ir segundo, tercero en la lista, ahora parece que va a ir primero en la lista por la UCR. Dicen que no es especulación, que ya está en la política hace muchísimo tiempo. Es verdad, está en la política hace muchísimo tiempo, pero de pasar, pasar de un segundo o tercer puesto a un primer lugar, justo en el momento en que todos están conmocionados por la muerte de su padre, me parece una terrible especulación, ¿no? Así es. Y bueno, no, sin duda nadie se acordaba de Alfonsín hasta el día en el que falleció, lo reitero. Y bueno, seguramente cuando se muera Menem, esperemos que sea el próximo, tocamos madera nosotros por la duda, vio que es mala suerte nombrarlo también, ¿se lo homenajeará como se lo homenajeó Alfonsín? No lo creo. ¿Habrá tanta gente en la puerta de su casa? ¿Cortarán la programación de los canales de aire? para transmitir lo que pasa en la puerta de su domicilio. En muchas provincias seguramente estén muy atentos a este tema, a lo que pasa con Menem. Cuando se muera, supóngase, de la Rúa, ¿harán el mismo homenaje? ¿Dónde está ese hombre? No sabemos, se mostró en estos últimos días, tuvo apariciones públicas a raíz de la muerte del expresidente Raúl Alfonsín, pero... ¿Qué, lo conocía? Sí, por supuesto. Mostraron varias imágenes de cuando eran, de viejas épocas, cuando eran jóvenes, ¿vio? Estaban juntos, son del mismo partido político, ¿no? Sí, se acordaba bien, porque por ahí tiene algún mal de Alzheimer. Sí, sí, sí. Sí, dijo, en un momento la red dijo, lamento mucho la pérdida de Carlitos. Dijo, no, le tuvieron que recordar. No, Fernando no es Carlitos, es Raulito el que se murió, no es el que... Ese va a venir después. Ese yerba mala, ese no va a tardar. Todavía no se va. Ya le va a llegar su día también, supongo. Sí, seguramente le va a llegar su hora. Esperemos que sea pronto. Esperemos que sea así, ¿no? Muy bien, basta de Alfonsín, Lucas Barrenuevo. Ya está de Alfonsín. Vamos a seguir con los... Tenemos hoy un especial, en el programa, en Parte del Aire, tenemos las dos horas de programa, un homenaje. En lo deportivo también, Richard Monti nos va a estar hablando de la incursión en los deportes de Raúl Alfonsín durante su juventud. Yo quiero que Richard Monti, por favor, le pegue algún palito a Maradona, porque no lo he escuchado, ningún palo en ningún medio, no lo he escuchado por... justamente el tema este de Alfonsín, y me quedé como con las ganas de que alguien le pegue un palo a Maradona. No sé qué política va a tomar Richard Monti, pero más adelante, aquí en Parte del Aire, seguro va a estar presente la columna de deportes. Y ahora sí, nosotros continuamos hasta las 11. Así es, te recordamos que quienes hacemos este programa en la operación técnica, la señora Mirta, la grande, como cada domingo. ¡Ay, otra lucha! Bueno, ella era amiga de Raúl y está, lamenta realmente la pérdida. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Bueno, no se nota, señora, que está de luto. En la producción y coordinación de nuestro programa, la señorita Débora. Buen día. Débora Meltroso, por supuesto, productora estelar de Parte del Aire. En espectáculos, Evangelina Moreira, hoy no la tendremos. Se ha tomado también una semana de duelo por la muerte de Raúl Alfonsín. Ella era fiel seguidora. Fiel seguidora del líder radical y bueno, todavía está muy compungida por esto. Ella es radical también, ¿no? Sí, sí, sí, es radicheta también. Bueno, la tendremos, por supuesto, presentando los estrenos de cine más adelante, pero no va a estar durante el programa. Me encanta eso de los apodos que se le da. Radical es radicheta. Sí, peroncho. Peroncho. Peroncho también. Y bueno, son apodos modernos, ¿vio? Sí. Seguramente con el correr de los años también tendrán sus apodos, los afines a Fernandito, los afines a Néstor, los Menencho. Afines a Cristinita. Menencho. No me gusta, no me resulta agradable. Y no, Radicheta. Radicheta queda más simpático. Más simpático, claro. Richard Monti en los deportes, Sebastián El Oso Mangini en la conducción. Mi nombre es Lucas Barrionuevo y como te decíamos recién, hasta las 11 haremos este programa cuando llegue Washington Piris con ida y vuelta. En estos momentos la temperatura en Mar del Plata es de 10 grados 4 décimas, la visibilidad es de 10 kilómetros, 86% la humedad, la presión 1011 hectopascales y el viento del norte a 16 kilómetros por hora. La máxima pronosticada para hoy... baja, señora, 23 grados. Cielo parcialmente nublado, vientos leves a moderados del sector oeste. Para mañana lunes, temperaturas entre 19 y 21 grados. Cielo algo nublado. Para el martes, algo nublado también, temperaturas entre 16 y 20 grados. Y el miércoles, entre 15 y 19 grados, con el cielo algo nublado también. Si querés ser parte... 473-4433. Parte del Aire Azotea @yahoo.com.ar. Salta 1671 Azotea. No solo son voces, solo voces. Son nombres detrás de las voces. Son rostros detrás de las voces. Voces. Son historias detrás de las voces. Son voces capaces de materializar sueños. De la Azotea, 88.7.